hacer el arroz. Infame, sabiendo que estoy enferma con este maldito pie que no me deja hacer nada. Y ahora qué quiero. Ay, lávatelo bien, María, y que no. Lávatelo bien, María. Si no te lo lavas, lávatelo bien, María. Yo no voy a trabajar. Lávatelo bien, María. Con agua caliente. Lávatelo bien, María. Lávatelo, María. Lávatelo bien, María. Lávate ese pie. Lávatelo bien, María. Lávatelo, María. Lávatelo bien, María. Lávatelo, María. Es lo que te dice Aníbal Velázquez. Seguro, barrio, seguro. Arriba, José. Lávatelo bien, María. Si no,